toca, se me descoloca la mente. Este niño delincuente, soy el princesa. Quiero comerte, pisa cabeza, tu labio de fresa. Yo sé que estás más suelta desde los 22. Déjate ese bombo porque no te cuido. No te valoro, que nunca te vio. Y por tu cuidado ahora le recabió. Tú eres una fresa que quiere calle. Yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mi jeans, no sé si son mi tatuaje. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Tú eres una